el puesto número uno, bueno, es Sergio Denis, ¿eh? Y sí, chicos, bueno, está en el recuerdo de everyone. Mira, Alberto Fernández hace 23 minutos. Ay, con mucha tristeza despedimos a Sergio Denis, un artista que quedará para siempre en nuestra memoria colectiva por haber musicalizado momentos imborrables de nuestras vidas. Mis condolencias a su familia y amigos. Ahí está, exactamente. Momentos imborrables, sobre todo la cancha. Yo tengo un amigo que fue a un casamiento y cantó Sergio Denis. No te la puedo creer. Y subió hace un rato la foto con él. ¿En serio? Ah, sí. Ay, qué cholulo. A mí me pareció un poco... ¿Qué? Dígalo. Gracioso. Dígalo, porque... No sé, yo no subiría una foto con Sergio Denis y bueno, si me saliera un casamiento. Si uno es cholulo, qué sé yo. Puede ser. Tengo varios conocidos igual que han subido también su foto con Sergio Denis a las redes sociales. Es como, bueno, viste, uno aprovecha. Cuando pasa algo con un famoso y tenés la foto, no sé, lo decís. Es como, no fama. Sé. Sí, una, pasó algo con el Baiano y yo siempre contaba, ay, bueno, a mí el Baiano una vez me dio un autógrafo. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Sí, cuando era muy chiquita. Porque en la colonia lo vi. No tiene nada que ver. Baiano, al Baiano lo respeto mucho. Sí, sí. Me parece un crack el Baiano. Bueno, y hay gente que piensa eso de Sergio Denis y sube sus fotos con Sergio Denis ahora. Estoy intentando mandarle un audio a Julián, permiso. ¿Qué? ¿Un audio le está mandando? Esto es Radio Verdad, señores. Esto es Radio Verdad. ¿Hay nota después de media? Chicos, permiso. Sí, tenemos nota. Bueno, voy a... Bueno, porque estamos haciendo lo que se nos canta en el programa y está muy bien. Bilardo dice que dice Sergio Denis fue clave para la obtención del Mundial de México 86. ¿Cómo? ¿Está chequeado eso? No, bueno, vamos a chequearlo escuchándolo vamos a Bilardo directamente. A por eso, vamos a escuchar a Bilardo. A ver. Excelente. Qué raro, ahí chicos, va, todo esto. Ahí me escribe la productora puteándome. Ay, la productora ya se va... No se enoje, productora, que es viernes. Ténganos paciencia. ¿Qué pasa? Que no carga. Es viernes para internet también, chicos. Internet está de Franco. No, tranquilo, Bilardo. No estamos hablando de ese tema. Aprovecho y le mando un saludo a mi prima Gabriela, que está cumpliendo años. Ay, feliz cumple, Gabriela. Un beso año también. Que lo cumpla. Ahí está, parece así. Ahí te mandé el link, Juli. Tal vez llegue. Quiero escuchar a Bilardo hablando de Sergio Denis y el Mundial de México 86. Se me no largo puedo creer una teoría, chicos. Me encantan estas teorías. No, bueno, viste cómo es Bilardo, súper cabulero. Sí, obvio. Es verdad, Bilardo es de Cábala. ¿Por qué ponen una foto de Christine Lagarde y dicen que es Sergio Denis? No, no sean así. No, ¿por qué? No sean malos, no, chicos. No sé, ya esto se están es riendo. Es maldad, no. Bueno, la gente sube cánticos de ay, River, sí, qué lindo. De Boca. Bueno. Eso me encanta de Sergio Denis. ¿Sí? Muy popular en las canchas. Sí, sí, en todas las canchas. Muy popular. ¿Qué hace? ¿Foto con un basquetbolista? Mucha foto ahí, ¿eh? No, este recuerdo. Foto. Sí, lo recuerdan con imágenes. Bueno. Que se era lindo de joven, ¿eh? Muy fachero, sí. Sí, sí, mirá esa melena. Sí, es acordar a alguien, todavía ¿a no quién? Lo saco. No, no lo saco. Ah, bueno. Bueno, Sergio Denis, ¿eh? Sí, señor. Sí, ahí lo recordamos aquí. Ahí está Bilardo, a ver qué dice. Ay, yo sé que no le cambiaste el espisa, que no te diga. Entonces, viste, no dice nada. Cábala no le gusta. Bueno, una de las costumbres era el tema del micro, que también contó Oscar, de la concentración de la América al estadio, con la música, con la música de Sergio Denis. No. Iban escuchando eso y justo tenía que... Terminaba el tema y bajaban. Y bajaban, justo. Sí. Ese era, bueno, lo escuchábamos, por ejemplo, cuando jugábamos el torneo, se escuchaba bien porque no había problema, ¿viste? Iba despacito al micro, había muchos coches. Ahora, cuando llegamos a la final, después el tipo no, se va solo. Iba rápido. Y nos trajeron 40 policías, no, dos policías adelante, los demás todo atrás. No, claro. Adelante, para el micro, digo, no. Dos adelante. Qué cabulero, Bilardo, increíble. Si no, no vamos. Viste, a mí me gusta siempre dos policías. Sí. Costumbre. Dos policías. Y los demás, reto atrás. Bueno, fenómeno. Y el tipo disparaba, le saqué el pie, digo, pará. Porque cantaba esta, Sergio Denis, cantaba una que decía, nenito, chiquito, así, linda. Linda. Y y estábamos, tenía que terminar. Y el tipo digo, pará que no termina. Entonces llegamos justo, y el tipo ya estaba frenando, y llegó, terminó la música, hicimos 10 metros, paró y ahí bajamos. Y no iba bien. Mirá vos, Bilardo, con las cámaras, escuchando a Sergio Denis en el trayecto de la concentración a los partidos, ¿eh? La final, eso es la final. Mira, bien, lo que uno aprende. Así es. 34 minutos pasaron de las 5 de la tarde en la República Argentina. Estamos muy cerca de Denis hoy. 34 minutos. Ya lo dije. 21 grados la temperatura. ¿A dónde vamos, Camilo? A la tanda. Ya ven. Hasta pronto. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica, especiales. Violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, 21 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la modalidad que se está haciendo muy popular en este momento para mirar cultura, escuchar bandas en vivo, son las transmisiones en vivo por las redes sociales, tanto por Instagram como por Facebook. Estamos todo el tiempo, ¿no?, mirando vivos. Ya hay una hora a la noche en Instagram, tipo entre las 7 y media y las 11 de la noche, que hay vivos todo el tiempo, y uno puede pasar, como pasa historias, mirando vivos. Es increíble, antes no pasaba. Sí, es verdad, es como la hora pico, ¿viste? Sí. La hora pico de Instagram ahora se volvió entre ese horario, y cuando vos entras te aparecen todos vivos, tenés que avanzar para ver las historias. Sí, es increíble. Eso es, claramente tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, y algo que va a pasar mañana también es una maratón virtual de bandas. Mañana a partir de las 16 horas se va a estar llevando adelante también participando el Teatro Intimix, en este caso, a partir de las 16, como dije, en Facebook, van a poder ver este maratón de bandas que está muy bueno. Va a haber muchos artistas independientes, artistas que están emergiendo, y que vamos a charlar con uno de los participantes del Teatro Intimix y manager de la banda Unidad Básica, aquí en el aire de Abramos la Boca. Buenas tardes, Alejandro, te saludan Camila y Mauro, aquí en el aire de Radiográfica. Hola, buenas tardes, Camila y Mauro, un gusto. ¿Cómo te va, Ale? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien por acá, viviendo la cuarentena y resurgiendo nuevas ideas. ¿Dónde estás llevando adelante la cuarentena? En mi casa, en Bernal Oeste. En Quilmes. Sí, exactamente. ¿Y cómo viene estos días? ¿Cómo viene para vos, para la cultura? Mira, viene mal, ¿viste? Porque el tema que yo laburo con muchas bandas y artistas, y se nos complicó todo. Sabemos que la escena va a empezar a poder laburar recién en enero, ¿viste? Y también hay incertidumbre, también decimos enero porque se va pateando cada vez más, y bueno, estamos buscando soluciones como para difundir la música nueva de artistas emergentes, y también muchos artistas emergentes que laburan en la calle o cortan tickets o se la rebuscan para hacer a laburar, ¿viste? Esto de Teatro Intimix está abierto a cualquier concepto de artistas. El maratón este que creamos entre un montón de artistas, hay poetas, hay pintores, hay bandas, hay de todo. Hay unos chicos que hacen infantil, que es Pepo, que viene de Venezuela, de muchos países, lo uní junto con Hernán Nermida, que es el manager de Nerone Grasso, sí, y la banda de Superman Troglio. Nos juntamos ahí, estábamos craneando, decimos, ¿cómo hacemos? ¿Viste? El tema de los vivos que hablaban en Instagram está bueno, pero es como que se masivizó y necesitamos también buscar un recurso para generar algo. Y salió esta historia de Facebook, hacer un teatro virtual, y ahí le estamos dando un poquito de leña para que resurja y que todos los artistas puedan participar. También ayudamos, tiene un fin lucrativo, pero a la gorra, y colaboramos con una olla y con los artistas que necesitan también cobrar algo, ¿no? Para vivir. Claro. Claro. Sí, he visto un par de cosas llamativas en esto que me intrigan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo van a hacer para tocar los artistas? ¿De qué forma se organizan? ¿Dónde están tocando? Mirá, nosotros también estamos viendo la forma ahora en la cuarentena. Yo justo laburo con Unidad Básica hace bastante, soy parte de Unidad Básica. Y el año pasado grabamos un video en Sadar, en boliche de Wilde. Sí. Lo editábamos todo y quedó re lindo. Es un show de 50 minutos. Y aprovechamos para ponerlo en este maratón de artistas, todo entero el show. Iba a haber un vivo de uno de los músicos al principio. Hay algunos músicos que hacen la grabación y la mandan, y hay otros que lo hacen en vivo también, como Aru en el Futuro, Eléctrico Criollo. Hay varios que son en vivo, que pueden estar juntos, ¿viste? En su casa. Por ejemplo, el chico Pepo toca solo, cantando con Pepo, que es un infantil. Aru también es un solista. Unidad Básica, como se nos complica el tema de juntarnos, lo que hicimos es que va a ser un vivo y presentamos el video. Obvio. Después hay unos chicos que justo viven juntos, que son poetas y se juntaron ahí, que hacen un lenguaje de señas, me mandaron un video, lo presentamos. Es como si fuera un programa de radio o una grilla de radio hecha maratón con varios artistas participando. Justo Aru y El Futuro están escuchando y nos mandan un saludo, así que lo saludamos a ellos también. Un abrazo grande. Que van a estar mañana, ¿no? Presentándose. Exactamente. Gran músico y banda también que de acá de Zona Sur de Berazategui. Y algo que me llama la atención también es la gorra virtual. Está muy bueno, ¿no? Una modalidad muy piola para poder colaborar con esto que está de moda, que son las billeteras virtuales, ¿no? Claro, sí. Viste, nosotros dijimos, para que no sea tan estricto una entrada, que capaz que alguien quiere verlo y tiene 50 pesos, mejor. Y si tiene 150, mejor también. Y bueno, es colaborar con todo, ¿viste? Una forma de entrar en la virtualidad y hacer shows para todos y que se pueda expandir. Ale, buenas tardes. Camila te saluda. Buenas tardes, un gusto. Igualmente, quería consultarte si has podido charlar con otros colegas, ¿no? Acerca de la situación, vos mencionabas al principio de la charla de este escenario complejo, ¿no? Que están teniendo, sobre todo con lo que resta de este año y de, bueno, planificar cuándo volver a laburar, cómo poder volver a laburar y demás. ¿Cómo viene la mano? ¿Están charlando? ¿Cómo encaran esto? No, y estamos muy también a la expectativa de cómo viene la propagación, ¿no? Toda esta historia del virus, que no se sabe cómo sigue, más acá en Argentina, que tiene pocos casos, y supuestamente el pico viene ahora en invierno, ¿no? Que es el momento de más gripes y estas enfermedades respiratorias. Uh-huh. Y después ahí recién creo que se va a saber más o menos cómo viene todo, porque nosotros juntamos gente y antes de que arranque la cuarentena, había hecho dos shows, uno con Sin Ley, en un boliche que era para 500 personas, y hicimos con 200 personas, que no era lo que nos permitían. Y ahora no podemos, no sabemos, ¿viste? Porque hay que hacer o en autocines, pensando, claro. ¿Viste? Porque por ahora lo estamos generando acá virtual, y sí, lo estamos hablando con un montón de colegas, yo me muevo por varios países, agitando la bandera del arte y bueno, ahí por eso uní todo este maratón IntiMix para compartir y ver cómo salimos de esta, ¿viste? Porque hasta enero en otros países también se dice que no se vuelve. Sí. Está re complicado.